con la caña intrínseca que nos ofrece una artista, cantante, a veces MC, a veces persona gritona encima de la música, como es Mia o Maya o MIA, como la queréis llamar, y su track Born Free, un track también con videoclip polémico en su momento, ya de hace unos años, de 2010 creo recordar, es como damos comienzo en esta tarde de final de marzo, de en este miércoles que en el que damos comienzo una edición de Sin Audiencia numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1047. Eso es un 1, un 0, un 4 y un 7 en el micro de control. Está el tipo habitual del micro de control, que no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, y en el micro 2 con un, no sé si llamarlo fluorescente, incandescente o simplemente pues un trozo de esponja que resalta a la vista en todo el estudio central de Contrabanda FM, pues que está comandado por mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Una nota de color, porque todo es bastante negro y blanco. Sí. Es un poco gamero, ¿no? Alguna silla por ahí de esas de complementaria que sí, no pega con el conjunto. Es lo que canta porque, un poco porque, más. Porque son... además han llevado las sillas, digamos, de estar sentado hablando aquí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que creo que igual son demandadas en otras partes de este recinto y, por tanto, pues si no se usan en el estudio, pues se usarán en alguna otra de las habitaciones o estancias que tenemos aquí. Recordemos, desde que nos mudamos hace ya más de un año, casi un año y medio, en el Ateneo Enciclopédico Popular, y aquí es donde seguimos. En la cañita que hemos escuchado de Maya para empezar con ese Born Free, nos viene directamente derivada de una película que cuanto menos es sorprendente y que quizás no entra directamente en plan estándar en los parámetros de Sin Audiencia, y que es Triangle of Sadness, pero es una película que cuanto menos no te deja indiferente y tiene cosas muy interesantes que aportar a un espectador o a una espectadora que espere ver algo que es un poquito distinto y que no cumple los parámetros del blockbusterismo, ¿no? Entonces, no, a ver, no cumple los parámetros de Sin Audiencia. Bueno, se podría decir algunos, que tiene algunos. Algunos. Yo creo que cumple menos los parámetros de los Oscars y allí estaba también. Sí, bueno, y de los festivales como Cannes, y se llevó la Palma de Oro, por ejemplo, el año pasado. Sí. Pero bueno, ahí reside un poco quizás esa idiosincrasia, ¿no?, que hay en este título. De todas formas, Cannes ya hace unos años que arriesga un poco con algunas películas. Por la cuenta que les trae. Por la cuenta que les trae, y porque sabe que generar expectativas y generar polémica y decir que tal película o cual película de ese enfant terrible se estrenó en Cannes y hubo audiencia que salió a vomitar y se salió de la sala. Sí, o se vio contagiada por lo que pasaba en la película, ¿no? Y también salió a vomitar. Esas, ¿no?, bajas las han jugado ya habitualmente, yo creo que la última década y puede que antes. Sí, andan ahí jugando con esa goma, y en cualquier caso, para bien o para mal, creo que esta tarde pues hablaremos, entre otros títulos, pues del Triángulo de la Tristeza, ¿no? Que no es el Triángulo de las Bermudas. No. Y que, bueno, pues ya os intentaremos dar una idea más o menos, pues no vamos a decir objetiva, sino subjetiva desde el punto de vista de Sin Audiencia, de qué es lo que encierra este título y si merece la pena o no hincarle un diente o echarle un visionado. Pues vamos con nuestra interacción con la Sin Audiencia. Por favor. Que ha sido diversa, porque nos han llegado comentarios desde todas partes. Nos han enviado hasta palomas mensajeras. Casi, casi. Empezamos con Telegram. En el grupo de Cine en Serie, sí, nos comentó Jordi Vaquero: escuchando Sin Audiencia, doy fe de que 65 es un truño. Vale. Tenemos la constancia de Jordi Vaquero. Sí, fue a verla con su hijo Joel, porque está en esa edad que los dinosaurios le apasionan. Uh-huh. Y bueno, como en principio pues salen dinosaurios, la fue a ver con él y bueno, pues el pobre Jordi se comió un truño de bastante consideración, por lo que me comentó en Telegram. Bueno, pues ahí va ese aviso, y que quien la vea, pues que ya sabe la opinión de Jordi Vaquero de Cine en Serie. Luego, a raíz del último programa, también los amigos de No Solo en Cine nos comentaron en Twitter una mala noticia. Unwelcome ya pasó por Sitges 2022, así que no estarán los festivales de otoño. ¡Hostia! Y una muy buena: tiene estreno en salas comerciales el 12 de mayo, supongo que limitado, pero a plataformas llegará seguro. Qué bueno, pues muy oye, que... Pues muchas gracias a No Solo en Cine por informarnos de un Welcome y su periplo por festivales pasados y su posible estreno comercial el 12 de mayo, lo que pasa que seguramente estreno limitado. Bueno, lo anunciaremos igualmente. Sí, en cuanto sepamos algo, nosotros lo decimos. Y luego, Vacío Zono 3, en iVox, en iVox, nos comentó un mensaje con dos postdatas. El mensaje en sí no lo puedo decir porque es un poco spoiler del último capítulo de la serie. Entonces, quien tenga interés y haya visto la serie, que entre que lo en vea. Los comentarios del programa 1045, donde hablamos del final de Last of Us. Sí, sí, sí. Y ahí Bazzi, pues, expresa su opinión sobre cierta decisión que toma Joel y qué hubiera hecho él al respecto. Vale. Yo, evidentemente, la secundo. No lo dije más explícitamente aquí en el programa porque era zona spoiler. Pues sí. La primera postdata que añade es, he vuelto a jugar el juego y la verdad es que es un disfrute. Os recomiendo que lo juguéis porque hay muchas variantes respecto a la serie, como es lógico, y creo que está muy bien para que podáis hacer la comparativa y ver las diferencias, como por ejemplo con Billy Frank o Sam y Henry, etcétera. Y una segunda postdata que dice, la serie acaba el juego totalmente. De hecho, termina exactamente con la misma frase con la que termina la primera parte del juego de The Last of Us. Joder. Lo que ocurre es que se avecinan al menos dos temporadas para poder elaborar el segundo juego, porque es mucho más extenso. Estoy de acuerdo con el Hum. No juegues al segundo si no quieres tener spoilers. Y vaya pedazo de spoiler. Pero sí te recomiendo fervientemente que juegues al primero y compares, y después podemos comentar. Entiendo que sabe que yo soy más jugón que tú y me lo decía a mí directamente. Bueno, yo es que quizás tengo menos posibilidades a mi abasto, aunque nunca se sabe, oye, en esto de las maquinitas. De hecho, yo creo que The Last of Us era un juego exclusivo de Play, con lo cual se tenía que jugar en PlayStation, pero me he estado informando por ahí y parece ser que a finales de este mes de marzo está previsto que salga el primer juego para PC. Versión PC. Versión PC, remasterizado y adaptado pues a la tecnología actual de PC. Con lo cual, yo que soy de muy poco de consola y mucho de PC, ya. Es posible que si sale de PC con una buena conversión y a un precio adecuado, pues me lo juego en PC. Si mi PC, que es un PC ya con unos añitos, acepta los requisitos mínimos para poder jugarlo. También eso es lo que tenemos la gente que jugamos con PC, que no es como las consolas, que te compras la última generación de consola, te corre todo lo que sale, pero nosotros pues con el PC, si ya tiene unos añitos, es más complicado. Pues sí. Y luego tenemos pues mensajes en el libro de visitas. Empieza Lagartija, que nos dice, mis queridos inaudiencers, coincido con Hallenbeck que los Oscars han perdido el sentido hace muchísimos años. Toda esta tontería de la corrección política y las representaciones artificiales no solo están destruyendo al cine, sino además toda la cultura. El ejército de ofendiditos y gente débil en general que se está creando solo propiciará sociedades muy vulnerables a todo lo que queda por venir, que no es poco. Que, por cierto, la última noticia, después de reescribir a Roald Dahl y reescribir a Ian Fleming, ahora quieren reescribir las novelas de Agatha Christie. Bueno, pero eso no lo van a acabar haciendo, simplemente se están quejando de ello, ¿no? Bueno, no lo sé porque las de Roald Dahl se modificaron. Y hubo algunas editoriales que tenían los derechos que se negaron y siguen con las versiones originales, sí. Y hubo otras que aceptaron. Claro, aquí el problema es la editorial que tiene los derechos de ese autor, que se avenga o no se avenga ese cambio y esas correcciones. Entonces, claro, aquí la tontería ha llegado a tal nivel, la censura de cualquier cosa es contraproducente, venga de donde venga. La igualdad se ha de conseguir en la actualidad, con los derechos igualitarios para todos los sexos, para todas las razas, para todas las religiones. Está claro. Pero lo que no puedes modificar... Es la historia. Es la historia y los entornos sociales que tenía esa gente cuando escribía. Y espera que... Porque lo que estás haciendo es reescribir la historia. Claro, espera que inventemos la máquina del tiempo. Ya verás, la vamos a liar pardísima. Con eso cuidado, porque la censura es mala en todas direcciones. Las cosas no se han de censurar, porque entonces perdemos la libertad de expresión. No, y aparte yo quiero saber quién va a ser el... Claro, quién es el criterio que reescribe esas novelas. No, o quién es... O sea, primero, ¿quién es el... ¿quién se siente con la autoridad de reescribir a una Christie o a quien sea? Me da sí, igual. A Pérez Galdós, me da igual. Luego vendrá Cervantes y vendrá cualquiera. El Lazarillo de Tormes y la madre que los parió. Abre la puerta del infierno. Pero lo peor de todo es, ¿habrá alguien que compre esa mierda? con cariño? Desgraciadamente sí, porque si no las editoriales no se prestarían. Yo es que tengo unas ciertas dudas, ¿eh? Bueno, pero bueno. O sea, no lo sé. En ya, caso, pues, ya lo iremos viendo por el camino. Yo y creo que tú tampoco seremos el público potencial de esas reescrituras de estos libros. Yo, evidentemente, si leo algo, lo leo como lo ha escrito el escritor. Luego me gustará más o menos. Evidentemente. Pero, evidentemente, yo quiero leer lo que escribió la escritora o el escritor en su día. No quiero que nadie me reescriba a un autor o una autora, porque no. Y lo mismo en cine, y lo mismo en teatro, y lo mismo en cualquier arte. O sea, imagínate que ahora empiezan a censurar obras de arte, esculturas o pinturas. Llamamos a Michelangelo a ver qué claro, opina. A ver o a Leonardo. Opina. Sí, ahora el David de Miguel Ángel vamos a ponerle, no sé, algo que tape, como ya... No sé. Me parece que estamos en una espiral de gilipollismo. Correcto. A ver quién nos cura del gilipollismo. Pero bueno, no lo sé. Ya iremos viendo por el camino. Dice, quiero pensar, Jordi, y con esto acabo ya, que es más la gaseosa que realmente una postura realística. Pero bueno. Bueno, sí. Yo creo que es gente minoritaria que hace mucho ruido y consigan que les hagan caso. Bueno, no lo sé. Pero a ver si económicamente también les hacen caso, porque bueno, las cosas cuestan mucho dinero. Allá hay plataformas que han tenido un departamento dedicado a poner filtros para que todo sea woke y todo se proteja y tal, y han visto que cuando no ha sido rentable, ¿qué es lo primero que han hecho? Quitar este departamento. O sea, obviamente, al final, lo que dices tú, si es que poderoso caballero es don dinero, lo que manda es la rentabilidad de las cosas. Y ya puedes poner todos los artificios que quieras, que si rentable no es, no seguirá adelante. Bueno. Es lo que hay. Dice, para daros algo de alegría, os traigo un sorteazo que estamos organizando para celebrar la salida de la antología de cómics Cyberpunk, de la que hablamos en el programa 1043, Punkdroid. Sí, señor. Y pone un link donde hay un sorteo de 150 euros en premios. Joder. ¿Vale? Correte Insensato solo estará abierto hasta el 6 de abril. Grandísimo abrazo a la sublime doble J del enviado más allá del muro. Y postdata, ya te advertí, Jordi, que te alejaras de la fase no me importa una mierda de Marvel. Creo que con el despido de la jefaza woke, Victoria Alonso, que ha sido esta semana, tras la debacle de la última Ant-Man, por fin, parece que habrá adultos tras la planificación de aquellos lares, aunque ya veremos. Vaya, parece que alguien ha recapacitado a golpe de hostia económica, ¿no? Posiblemente lo que hablábamos hace escasos segundos. Bueno, yo no he dicho nada, ¿eh? También no quiero que sea ningún profeta ni nada por el estilo. Y Chemis nos dice, muy buenas inaudiencias, justo iba a comentar Unwelcome. Esta semana, por lo que voy a suscribir vuestra opinión, me pareció una entretenida película, para nada me sacaron de la película los personajes que ya sabéis y un buen folk horror. Vista Cocaine Bear, película que toma nota de un hecho verídico que ocurrió en 1985 en Georgia, donde encontraron un oso muerto, descubriendo después que había consumido cocaína que tiraron de un avión. Partiendo de ese hecho, aquí hacen una historia muy bizarra, con mucho humor negro y absurdo, y nos da también buena dosis de sustancia. Si te gusta el humor absurdo, como es en mi caso, lo vas a disfrutar. Todo es muy loco, y además tenemos una de las últimas apariciones de Ray Liotta. Joder, pues yo casi ya compro, ¿eh? O sea, directamente. Sí, o sea, no la hemos visto todavía, pero... Sin hacer spoiler, la premisa de la película es que el oso, después de consumir la cocaína, en vez de morirse... Se pone todo loco. Se pone todo loco y le da por matar personas, claro, ¿vale? Pues todo loco. Y termino con Bad City, película japonesa de 2022 que pasó por Sitges, con mafia japonesa, mafia coreana, corrupción y un policía que está preso, pero es liberado para resolver un caso. Algo larga en duración y excesiva en las actuaciones típicas de los nipones, pero con una parte final con mucha gente dándose con todo. Artes marciales, bates de béisbol y cuchillos a tutiplén. Entretenida. Gran saludo. Pues gran saludo para ti también, Chemix. Grande tú. Pues ya está, con todo esto que nos ha dado la sinaudiencia por diversos canales. Sí. Yo no vi Bad City en Sitges porque no pude conseguir visionados para ese título, pero ya me la hubiera visto bien a gusto. Pues vamos con los estrenos, ¿no? Sí, vamos a... Porque hay por lo menos tres estrenos que llegan este viernes 31 de marzo, que son sin audienceros, y uno de los cuales has visto, y otro que no hemos visto, que nos han reseñado en el libro, pero que me va a dar a mí permiso para hablar de un corto que nos recomendó Miss Nebel en Twitter. ¡Qué grande! Vamos pues ahí. Vamos a por los estrenos. Tenemos la de Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley y protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodríguez, Sofía Lillis o Justice Smith, entre otros. Bueno, lo que comenté creo que hace una o dos semanas, que gente que la había visto en preestreno, sin ninguna expectativa, pues le pareció que estaba más que correcta, y más con el precedente del Dungeons and Dragons que tuvimos hace unos años. Entonces, bueno, pues sorprendente cuanto menos, me deja un resquicio de luz. Ya veremos luego si se confirma o no. A ver, son buenos mimbres. Me refiero que igual que eran los buenos mimbres para la serie de animación y para la película fallida con Jeremy Irons era, ¿no? Haciendo un poco One Like an Egyptian, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver. O sea, siguen siendo las mismas buenas premisas. La cuestión es cómo se usan y ya está. Ya iremos viendo si la acabamos catando. Pues sí. Y luego tenemos la película de Cocaine Bear. Sí, Oso Vicioso, que la llaman aquí. Oso Vicioso, que la han llamado aquí. Y que está dirigida por Elizabeth Banks. Sí, señor. Curiosamente. Y en el reparto pues tenemos a Kerry Russell, Oshie Jackson Jr., Alden Ehrenreich y Jess Tyler Ferguson. Bueno, pues la historia que acabamos de contar leyendo el mensaje del libro de visitas. Y bueno, a raíz de este oso vicioso, yo voy a hablar de otro oso, que es un oso que Miss Neville en Twitter, como he dicho antes, nos recomendó un corto que se llama L'Ours Noir, el oso negro. El oso negro en francés, sí. Si no lo encontráis por este nombre, lo podéis buscar también como The Black Bear, uh-huh. El oso negro en inglés. Sí, señor. El corto, ¿por qué os llamó la atención sobre él? Porque está actualmente en Filmin. Lo podéis ir uh-huh. a buscar en Filmin. Importante. Y verlo. Es un corto de 15 minutos, belga, aunque hablado en francés. Y está dirigido y guionizado por Meryl Fortunat Rossi y Xavier Segón. Y la verdad es que es muy divertido. Porque tú lo has podido sí, visionar. Sí, yo lo he visto. O sea, accedí a la recomendación de Miss Neville y me uh-huh. fui para Filmin, me lo puse. Y la verdad es que qué bien. Me lo pasé muy bien. Es muy absurdo, es de esos cortos absurdos, con pocos medios. Tiene gore y está bien resuelto. Es de humor negro a tope, uh-huh. Juega a la baza woke, pero riéndose y jugándola desde el humor, lo cual uh-huh. está muy bien, porque lo woke también puede provocar humor, que parece que ahora no se pueda tocar de ninguna manera. Yo creo que la normalidad es que se le pueda tocar de todas las maneras, como, claro, claro. como cualquier otra cosa. ¿Estos son unas siglas, esto que dices, del woke? Sí, el woke, bueno, pues es porque la, no es, la no corrección es política con la raza, con el sexo, con vale, el, porque, con, la, porque no es el con la orientación sexual. No es el woke este asiático de hacer las verduras poco fritas. No, el woke asiático es sin la E final. Vale. Y esto es woke. Es, vale. Pero es como el woke de cocinar, pero con una E, ¿no? Con una E, vale, sí, vale. Correcto. Es que así, yo estando perdido un poco. Como sí, porque además acabamos utilizando esta terminología que hace dos años o tres ni conocíamos. Preferiría ¿no? bueno. usar la terminología de la termodinámica, pero no, usamos la terminología mediática. Pues, en fin. El argumento, hay una sinopsis que es muy buena, que te dice, regla número uno, nunca des de comer a un oso. Mm-hmm. Regla número dos, no se acerque a menos de 100 metros de un oso. 100 metros, poco menos. Regla número tres, evite sorprender a un oso. Y regla número cuatro, mantenga siempre a su perro atado a la correa, porque si se suelta, cuando vuelva hacia usted, podría traer, pegado a cola, un oso. Muy bien. Me parece muy significativa esta sinopsis. El corto rompe constantemente la cuarta pared con una voz en off que se dirige a los excursionistas y es un grupo de excursionistas heterogéneo donde tenemos hombres y mujeres, una mujer que además parece muy racista comentándole a un hombre que además es gay, que se está prometiendo con otro hombre gay que está en el grupo. Y bueno, el corto empieza de una manera muy loca. Y llega un momento que este grupo de excursionistas entran, digamos, en una especie de parque nacional del oso. Claro. Donde está el oso negro y se les advierte de estas reglas. Claro, la claro. voz en off, que rompe la cuarta pared, ¿no? En este caso, cuarta pared no es entre el espectador y los protagonistas, sino entre la voz en off y los protagonistas, uh-huh. pues les dice que han entrado en el territorio del oso negro y que se atengan a las reglas y tal. se cruzan con otros excursionistas que ya conocen las reglas, por ejemplo, un grupo de orientales que van con cascabeles y haciendo ruido precisamente para evitar que se les acerque ningún oso negro y tal. Y digamos que, bueno, pues pasan cositas. Claro, es un corto, tiene que pasar cosas. Sí. Y además con los osos, seguramente. No es un farol lo del título y lo de la sinopsis. El corto es incorrecto, es surrealista, es gore. Y te pegas un hartón de reír. Bueno, todo lo que le pedimos a un cortometraje, por absolutamente. Favor. Absolutamente. Es muy disfrutable, 15 minuticos. Si tenéis acceso a corto de filming, tiraros de cabeza porque vais a pasar un rato muy agradable. Luego ya me diréis. Muy bien, pues no digo nada más porque, claro, contar más de un corto es absurdo. No, sí, sí, con los cortos hay que ir siempre, pues siempre con la medida corta, porque pasarte una palabra puede ser demoledor para disfrutar o no del cortometraje, que normalmente, pues, cuando son de género, pues encierran sorpresas, y claro, son sorpresas que transcurren en un corto espacio de tiempo. En este caso, 15 minutos. O sea que no, ahí donde lo hemos dejado está muy bien, Jordi. Y luego, el tercer estreno de esta semana es una película que se llama Tin Antina. Ah, vale. Pensaba que ibas a decir Super Mario Bros. Ah, no, que está bien en abril. Está dirigida por Rubin Stein. Sí. Que no se engañe el nombre, porque la película creo que es española, ¿no? Es totalmente... Bueno, española, ¿no? Es ¿qué? Castiza. Es, transcurre, si no transcurre en Andalucía, poco menos, o sea... Bueno, pues está protagonizada por Milena Smith, Jaime Lorente y Ruth Gabriel, entre otros, y sí. Tú has tenido ocasión de verla. Sí, señor. En teoría la ponen como drama psicológico de terror, y tú nos podrás decir qué tiene de estas tres cosas. De drama tiene bastante, de psicológico un montón y de terror también. Me refiero que yo quizás le añadiría suspense también, pero bueno, me refiero que es una película que se las trae. Más que nada porque orbita alrededor de el concepto de la religión interpretada de una forma radical, y eso siempre trae, pues eso, registros que cuanto menos pues son fuera de lo ordinario, ¿no? Veo además que viene de un corto previo, ¿no? Ten cuidado lo que digas. No, viene de un corto previo, sí, ¿no? Sí, es un proyecto que surge a partir de un corto que lleva el mismo título, que yo creo recordar o creo no recordar que no lo he visto. Pero bueno, quizás, como no tengo la referencia del cortometraje, no sé si sufre del síndrome del corto alargado o no. Realmente, en cuanto a duración, ya la voy a empezar a hablar de más cosas de Tini Tina, o Tinantina, según como lo queréis decir, con la conjunción en inglés o en ibérico. Yo creo que siendo una película tan ibérica, creo que habría que decir Tini Tina, pero bueno, ahí cada uno que se lo componga como quiera. Me refiero, estaba hablando de la duración, y me refiero que Tini Tina realmente, pues... aprovechan esas dos horazas que tiene el corto alargado, sin saber si tiene el síndrome, para darnos una ración de incomodidad durante mucho rato. Me refiero que os voy a contar un poco de qué va, y luego pues os voy, pues eso, desgranando algunos detalles que tiene esta producción que distribuye Filmax, y que quizás por eso pues va a tener pues un reparto por salas pues bastante interesante a efectos de poderla visionar en pantalla grande, ¿no? Lo cual también está bien, porque tranquilamente Tini Tina en otra época del año podría estar tranquilamente programada en un festival. También te lo digo, Jordi. Me refiero que ese nivel es peli festivalable en un momento dado. ¿Qué tenemos en esta película? Pues estamos, lo primero, y es muy importante porque todo en cuanto a muchas facetas de la película transcurre a causa del momento histórico en el que nos encontramos en la historia, y es el año 1981, ¿vale? A principios de la década de los 80 del siglo pasado en Españistán. ¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos a una pareja que por diferentes razones no puede engendrar a sus propios hijos y decide ir a un convento de esos que todavía existían en los años 80 del siglo XX, que está especializado en niños y niñas huérfanas, ¿vale? Entonces, la pareja se encapricha con una simpática pareja niño y niña de unos 8 años, que son rubios casi albinos, pero que son un tanto particulares. Y la particularidad que tienen, aunque llamarlo particularidad es un eufemismo, como muchas de las cosas que voy a decir de esta película, es que están totalmente obsesionados con seguir al pie de la letra las enseñanzas ultrarreligiosas que las bondadosas monjitas les han metido en sus cabezas en el convento especializado en huerfanitos, ¿vale? Me refiero que ese es el arranque, un poco el motivo de que lanza la trama de Tin y Tina. Y aquí pues vamos a tener una historia que, como hemos dicho antes, oscila entre el drama de no poder tener niños, el drama de adoptar niños y no entenderlos, la tensión y el suspense que te da tener unos niños que son hiperdespiertos y hiperactivos, pero que tienen una educación demasiado religiosa para el final del siglo XX, por decirlo de alguna forma, pero claro, estamos en España, y luego también el terror asociado a cómo esa interpretación al pie de la letra de la religión puede dar lugar a situaciones que, pues, son realmente espeluznantes, ¿vale? Entonces, todo esto, que es una realidad dentro de la película, pues está rodeado de un montón de condicionantes históricos del año 1981 en España. Esto implica que, y esto es una de las cosas que a mí menos me agrada de Tin y Tina, y es que la historia se ha rodeado, se ha adornado de un montón de caspa ochentera, y no hablo de nostalgia ochentera, hablo de caspa ochentera. A mí, ya sabéis que la nostalgia me la trae al pairo y me chupa un testículo, con perdón, pero es que esto ya no es nostalgia lo que hay aquí, esto es ya es rebozarte en determinados elementos icónicos de supuestamente el principio de los años 80 en España, sobre todo audiovisuales, musicales y televisivos, y que, joder, pues que si por el otro lado todo lo que os he contado hasta que hablo de la caspa ochentera es bastante original y bastante mal rollero, pues el tema de la inmersión con la caspa, pues realmente a mí me parece que no es muy acertada, porque se podría haber también profundizado y no haber tirado de estereotipos casposos para ilustrar esa época y para darle esa dimensión histórica que necesita la película, ¿no? Que me refiero que a ese nivel, pues sí, vale, pon cosas de los 80, pero no pongas eso, porque yo qué sé, a mí me entran picores solamente, ¿no? De pensarlo. Y de hecho me estaba rascando viendo la película. Pero bueno, eso no quita que la peli te haga pasar un mal rato, ¿eh? O sea, porque aquí, si a alguien, porque de hecho a Rubinstein, que es el director de esta película, yo supongo que tuvo una infancia y posiblemente adolescencia pues con un férreo marcaje de educación religiosa, y que ha acabado un poco, quiero pensar, es una especulación pura y dura, volcando pues esa experiencia que pudo ser personal o cercana a la personal en esta película, ¿no? Entonces, aquí la carga religiosa como motor de la trama es elevadísima. Me refiero que hay que lidiar con eso, y si no estás dispuesta o dispuesto a lidiar con la religión católica, ultracatólica, ochentera de España, quizás no deberías ver esta película, porque te puedes poner malo también. O sea, una cosa es la caspa, que te puede afectar, por un lado, y por otro, pues ese rigor religioso que no está hecho para todos los estómagos. Porque aquí se le daba muy duro a la religión todavía en aquella época, ¿no? Y esta película, dentro de las cosas que tiene guapas, es esa vomitera, recordando un poco a los vómitos de otra película de la que vamos a hablar luego, que hay de religión y que, perdón, pues afectaba un poco pues a todo el mundo, en aquella época en España y que unos y unas la intentaban esquivar o hacer como si no existiera y otros y otras la practicaban fervientemente hasta la extenuación. Pues bueno, aquí tenemos esa ese choque un poco de formas de ver la religión en aquella época, 1981, en España, ¿no? La peli, con estas premisas, pues evidentemente bebe de muchos sitios porque Rubinstein también se ha visto unas cuantas películas de terror antes de hacer esta película, la suya, y lo primero que se nos viene a la memoria, después de ver o viendo incluso en el transcurso del metraje Tini Tina, pues se nos vienen esos clásicos de terror sobrenatural en los que hay niños, ¿no? También, pues como podría ser, por ejemplo, el hiperclásico de La Profecía, por decir uno de ellos, uno de los más famosos y uno de los que más rápido te vienen a la cabeza viendo determinadas escenas que tiene Tin y Tina. Pero aquí tenemos la importante diferencia de que la parte terrorífica no deriva del lado del mal de la narrativa religiosa, sino del lado del bien, que son pues esos niños que pues se lo toman tal cual lo que pone en el Antiguo Testamento y lo que le han contado las monjas en el orfanato. Entonces eso tiene unas consecuencias cuando los niños se enfrentan situaciones en el mundo real, porque a todo le aplican ese parámetro de valoración. Entonces, claro, pasan las cosas que pasan en esta película, que pasan algunas cosas que son tremebundas. O sea, no es que el niño en cuestión pues tenga un tirachinas hecho, que ya sale en el cartel de la película, con un crucifijo, con un Cristo de metal al que le ha añadido una goma para tirar las piedritas de, pues eso, para usarlo como tirachinas, ¿no? Sino que la cosa va mucho más allá. Y además, pues evidentemente, pues en unos niños tan despiertos como son los niños de 8 años, que tienen muchas ideas, que están siempre tramando cosas, que están siempre planeando, jugando y tal, y tienen esa carga, pues ocurren cosas, ¿no? Y esto, pues es lo que más yuyu da de toda la película, y además si viene, como es habitual, de parte de unos niños, ¿no? Que es el juego un poco al que juega también Tini Tina, y es que determinadas posturas o determinadas acciones derivadas de este radicalismo religioso, pues igual de un adulto serían pues más o menos digeribles, pero de un niño o de una niña, pues realmente pues es chocante y es donde produce un poco la disrupción con el terror en el espectador, ¿no? En la parte del reparto de Tini Tina tenemos. Voy a destacar pues un poco a la gente, a los nombres que me han hecho un poco de tilín. Milena Smith, que es la madre de la pareja, la madre adoptadora, que es una actriz que ya la vimos bastante en pleno efecto en la película No matarás con el Ladrillo Man, con el Mario Ladrillo Casas de protagonista, que la comentamos en el Sin Audiencia 919. Y ahí pues ya nos daba algunas pautas de que es una actriz que puede dar de sí, sobre todo en personajes que pueden ser más o menos esquinados. Aquí la madre de Tini Tina realmente no es que sea un personaje especialmente esquinado, pero sí, que se llama Lola, por cierto, el personaje, pero sí que ha sufrido mucho en la vida, tiene una minusvalía física que le lastra en algunos aspectos de su vida y aparte pues de tener pues este dilema de no poder tener hijos propios, pues tiene un marido, Adolfo, que está interpretado por Jaime Lorente y que está más del montón en cuanto a interpretación que Milena Smith para mi gusto, pues es piloto de avión y además pues es el marido prototípico al que le gusta tener pues una esposa ochentera en casa, que le cocine, que le tenga todo bien arreglado cuando él llega del trabajo y esas vainas, ¿no? Entonces, ella tiene otras aspiraciones y eso también pues le hace como un personaje como más interesante, ¿no? En el reparto. Y luego los verdaderos protagonistas de la película, que son Tin y Tina, evidentemente, que es esta pareja de ninis que está formada por Carlos González, el chaval, y Anastasia Russo, pues la chavala, ¿no? y que evidentemente pues ellos son el alma de la fiesta, y entre los dos hay que reconocer, y ya lo siento también por la parte masculina del reparto, la chica le pasa un par de palmos en cuanto a espiritud, en cuanto a interpretación y en cuanto a mal rollo que provoca en el espectador respecto a su compi hermano, ¿no? Me refiero que pues la Anastasia Russo, yo creo que también tiene la chica pues más experiencia en el, ya en el, en temas de rodajes y tal, creo que ha hecho ¿Que unos... sale Anastasia Russo? Sí. Se llama Anastasia Achigmina. Sí, pero es que se ha cambiado el nombre artístico para tener un nombre más artístico que no sea impronunciable en la radio. Tú es que eres un fiera de las pronunciaciones, Jordi, pero ruso se dice más rápido. Bueno, claro, el origen debe ser ruso, porque Achigmina como apellido sí, suena bastante. Sí, porque además si miras su ficha en IMDb, que la chavalica ya la tiene, creo que dentro de sus idiomas que domina también está el ruso. Entonces, sí, claro. Creo que pues la procedencia de su familia o de su ascendencia familiar... Se ha puesto ruso de apellido... De ruso con doble S, sí, como una artista italiana que salía en Telecinco también en los 90, ¿no? No sé. En fin, pero bueno, que en cualquier caso, Anastasia Russo, ya solo con ver la carica que pone en el cartel de la peli, ya dices... Esta chavala mola, o sea, me refiero a nivel interpretativo, ¿no? Ya te puede poner un poco más los pelicos de punta. Y bueno, y el Carlos González, el chavalín, pues tampoco lo hace mal, pero va un poco, en cuestiones interpretativas, pues un poco al remolque, ¿no? De la Anastasia. Y bueno, pero que como pareja en la película, pues pareja de hermano y hermana, pues funcionan y van para adelante. Y de hecho, si no fuera por ellos... pues esto tendría menos pies y menos cabeza que lo que tiene, que me refiero que ya es una película cuya temática y cuyo argumento ya es un poco retorcido, pues si no hubiera ese respaldo un poco pues actoral por parte de la parte infantil, pues no sería lo mismo, ¿no? Y yo creo que tanto Carlos como Anastasia pues contribuyen bastante a ese papel que se les ha dado en la función. Y luego... también en el reparto tenemos algunos nombres conocidos dentro del ecosistema del cine y el audiovisual español, como son Teresa Rabal y Ruth Gabriel, que, aviso, atención, están aquí totalmente metamorfoseadas respecto a la imagen que podamos tener de ellas del pasado, ¿vale? Si queréis llevaros una sorpresa... igual que me la llevé yo, no miréis qué papel hacen en la película. Yo no lo voy a decir, porque cuando lo descubrí dije, hostia, esta es esta y esta es... dijo, hostia, pues, ¿quién lo diría? O sea, yo no lo hubiera dicho nunca, o sea... ¿Hubo algún momento en la película, me pongo de pie? No. Y mira que hay caspa de esa, porque hay de esa caspa, pero es que no quiero hacer apología de la caspa, Jordi, pero hay ejemplos... caspológicos ochenteros de principios de los 80 Spanish Style que son de esa catadura o de esa elevada condición como la que acabas de digamos, sugerir. Ay, Teresa Rabal fue estrella en esa época precisamente. Bueno, pues Ruth Gabriel es posterior, pero sí, Teresa Rabal pues, es de la, pues la caspa, que también claro, evidentemente como hay niños de por medio también hay caspa infantil que es quizás la más peligrosa, ¿no? Porque quizás es la que los avispados productores de esta película han pensado que igual puede hacer que determinado rango de edad de espectadores se identifiquen más con la peli porque sale ese tipo de caspa. Ya ves el resultado, ¿no? Por aquí, pues bueno, eso. Pero que sí, que hay caspa de esa altura y de esa catadura. Pero de otra procedencia que no voy a decir por no hacer spoilers sobre la caspa también, ¿vale? Porque también la caspa, pues se ha de descubrir. Pero bueno... en general, la peli, la verdad es que nos hace pasar bastante malos ratos. También te saca alguna sonrisa con ese humor negro que destila un poco pues esa visión tan religiosa que tienen los niños de todo en la vida y que a todo se lo aplican. Entonces, claro, cuando no tienen un cuchillo en la mano o cuando no están intentando reproducir cosas que pasan en la Biblia que son totalmente fantásticas en un mundo real, pues hacen gracia. Pero claro, cuando se ponen... hacer cosas que supuestamente se pueden hacer porque la Biblia lo dice que se pueden hacer y no se pueden hacer porque estamos en el mundo real y no en una metáfora fantástica religiosa, pues da muy mal rollo, ¿no? Y ese es un poco el kit de la cuestión de Tini y Tina. Pero también os diré que si algo le falla o le falta a esta película es que en la parte del final yo le echo de menos un poco más de valentía en el lado de la resolución, porque para mi gusto el final queda demasiado comedido y un poco torpe comparado con todo ese desarrollo previo que ha habido tan duro que ha ido teniendo durante todo el argumento y todo el metraje, ¿no? Entonces dices, hostia, esto acaba así ahora, pero si con todo el sufle que me has puesto con la ultra educación religiosa, pues esto debería haberse visto un poco más reflejado en consecuencia en la parte del final, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, quizás pues han querido optar por un final comedido para que no herir demasiadas sensibilidades con el final. Y bueno, eso no quita que Tinintina no sea un título que es totalmente diferente a todo lo que hemos visto en cine español y que es un registro inesperado también en este país a nivel audiovisual. Me refiero que en ese aspecto sí que hay que felicitar al Rubinstein y a todo el equipo de la peli porque han conseguido un registro que es original y sobre todo porque viene de ese parámetro de vamos a coger el terror con tinte religioso sobrenatural, pero le vamos a dar la vuelta. Y en vez de que haya, demons o diablos o cosas, pues hay gente que practica la religión al pie de la letra y eso es mucho más terrorífico todavía porque es de este mundo y puede ocurrir. Y ahí dejo el comentario. Pues perfecto, pues ya lo tenemos ahí dicho y con esto acabamos los estrenos. Pues sí. Yo simplemente quería comentar una noticia, que es que la ganadora del pasado Festival de Sitges, la película Sisu, del finlandés Jalmari Elander, llegará a los cines el próximo 28 de abril. Ya tiene fecha de estreno. Eso es un mes, prácticamente. Sí, sí. A finales del mes que viene tendremos Sisu. Pues qué bien, porque no la ha visto casi nadie, o sea... Muy poca gente. O sea, ya la vieron pocos cuando pasó por el festival. Sí, porque además entró en un día de esos de maratones o algo así. Bueno, se proyectó en los dos últimos días. Creo que una proyección fue el viernes y otra el sábado. Una fue dentro de una maratón de dos o tres películas y la otra suelta. Sí, sí, exacto. O sea que... Fue como, suerte, el que la haya visto... Pues has sido muy afortunado, pero... Sí, porque luego fue la ganadora de manera bastante sorprendente. Uh-huh. Bueno, sí, quizás sabes que a veces... Yo creo que los jurados las ven antes de que las proyecten, por si acaso. Es muy posible. Pero bueno, gran noticia porque además eso, hay mucha gente expectante, ¿no? Pensando, entre ellos, yo me considero también expectante de si ha merecido la pena ese premiazo o no. Pero bueno, yo me prestaré a valorarlo en su momento. Y muy bien, dicho esto, pues vamos a hablar de una película que hemos abierto con su música, que es una película del director sueco Ruben Östlund. Pues estamos hoy de Rubin, ¿eh? Sí. Rubin, y además que es una peli que se estrenó en cines hace poco más de un mes también, o aproximadamente un mes. Sí, aunque la película es de 2022, sí. Fue la ganadora de Cannes. Si no me equivoco, es la segunda vez que ganaba... Ruben Östlund en Cannes, porque creo que con The Square ganó también. Podría ser, sí, es un tipo que le tienen pillada la medida allí. También bastante alabado por la película Fuerza Mayor. Y bueno, pues aquí dirige y guioniza, y me parece que tanto tú como yo no hemos visto ninguna película de él, de las anteriores. Yo no tengo recuerdo. Yo tampoco. Así que, a pesar que The Square estuve a punto, porque la recomendaron bastante... Uh-huh. Pero por esas cosas acabó quedándose en la recámara y no la acabé viendo. Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es un largometraje. Largo, largo, ¿eh? 2 horas y media de largometraje. Yo creo que una de las cosas que se le puede echar en cara precisamente a la película es la duración. Bueno. La película está dividida en 3 actos, sí. Bastante diferenciados. Y de diferente longitud. No son proporcionales entre sí. Y en el reparto, pues tenemos no nombres excesivamente conocidos, excepto alguna aparición que sí que es bastante conocida. Estelar. Pero la verdad es que están todos muy bien. Y bueno, pues destacan pues Harris Dickinson y Chalby Dean, que debemos decir que Chalby Dean es una modelo y actriz, era una modelo y actriz sudafricana que desgraciadamente falleció a mediados del año pasado, sí, con 32 años de edad. Con muy poca trayectoria y con mucho potencial. Y la película está dedicada a ella. Y es que nos ha retrotraído a lo que hablamos de Yoongi hace dos o tres semanas. Sí, o de The Price We Pay. O The Price We Pay, que son películas que acaban siendo dedicadas es muy fuerte, a alguien del reparto que ha fallecido al poco de completar la película, ¿no? O sea, desgraciadamente. Y con edades, pues. Sí, mayoritariamente. Mayoritariamente pues, jóvenes, pues, gente joven, ¿no? Jovenzuelísticas, sí. Una pena, Chalby Dean, porque además, tanto ella como su novio en la ficción. El Harris Dickinson. El sí. Harris Dickinson llevan un poco el peso introductorio de la historia y es a través de esta pareja como entramos un poco en lo que nos quiere contar este director sueco. De hecho, son los únicos que tienen la presencia en los tres actos. Buen detalle. Sí, señor. Es como son ellos el hilo conductor. El hilo conductor, ¿no? Sí. Sí. Pero no podemos dejar aparte en ese reparto a gente que está muy bien también, como Woody Harrelson, bueno. Dolly de León. Zlato Buric, que luego hablaremos de él. Dimitri. O Vicky Berlin, sí. Entre otros. Bueno. Sí, yo simplemente apuntalo tu comentario sobre Chalby Dean, que a pesar de su corta carrera, en cuanto a género, pues participó en dos películas que igual no son muy conocidas, pero que son Death Race Inferno y Don't Sleep. Simplemente eso, que un par de notas de género para esta corta carrera cinematográfica de esta actriz y modelo. Os voy a hacer una sinopsis muy breve, sí, porque, de los tres actos. Porque además, o sea, las sinopsis que cuentan hasta el tercer acto, a mí me parece que sobra, porque claro, estás contando, adelantando cosas que pasan a la hora y media de película. Uh-huh. Entonces lo veo excesivo, ¿no? A la hora de meter eso que pasa al final del segundo acto, que evidentemente pues condiciona el tercer acto, ¿no? Y que en muchas sinopsis lo ponen como si ocurriera a los cinco minutos de película. Es feo, creo. Bueno, el primer acto lo que tenemos es una relación bastante tóxica, sí, entre una pareja de modelos e influencers. Que nos recuerda un poco a algunas pelis que hemos visto últimamente, sí, también. Señor. Por ejemplo, Sick of Myself, ¿no? No, o incluso The Menu también. O The Menu un poco. Sí, es que tiene. The Menu tiene muchos factores parecidos a Triangle of Sadness. Sí, porque una de las parejas que va a cenar a ese restaurante. Bueno, no es exactamente una relación, pero también sí. Tienen un. No, pero son el hilo conductor también. Sí, un también, poco. También un poco de la historia. En fin. Bueno, pues cuenta. Esta pareja de modelos influencers, que se llaman Cal y Yaya, que son Harris Derrickson y Chalby Dean. Super chachichurri wise, sí. Super cherry mega wise. Encima juegan la baza de uno de los pocos trabajos que existen en la actualidad donde la brecha salarial es a favor de la mujer. Sí, señor. Y entonces juega muy bien. Veremos que todo el rato Ruben Östlund está jugando con, no voy a decir con fuego, pero con conceptos incómodos. Sí, o que podrían ser polémicos en un o momento. O polémicos, sí. Lo cual está bien, siempre no, evidentemente. Rascar ahí en la polémica. Incómodos, ¿no? Y polémicos para el orden establecido. Por supuesto. Debemos decir, porque para mucha gente no solamente no resultarán incómodos, sino dirán, ya era hora que claro, alguien pusiera esto sobre la mesa. Que esto saliera en una pantalla, ¿no? Correcto. Sí, señor. Entonces, bueno, pues en esta primera parte vemos un poco esas pulsiones, esa relación tóxica y curiosamente ese deseo de igualdad por parte del hombre hacia la mujer en una profesión en la que lleva las de perder y cómo no le sale muy bien. La sí, jugada. Digamos, sí, que es un poco ahí fallido el asunto, pero bueno, es un tira y afloja emocional y con un entorno laboral que les condiciona un poco. Absolutamente. Y además vamos a ver bastante sátira, gilipollez, cómo poner una cara u otra, mencionando una marca u otra en un momento dado, los modelos. En fin, ya lo descubriréis por vosotros mismos. Sí, señor. Muy fuerte eso también que ocurre en la intro, ¿eh? Pero bueno, no os la vamos a contar todo porque si no, no tendréis sorpresas cuando veáis la película. Östlund está jugando todo el rato con la espectadora y el espectador a sí. Jugar. A jugar muy fuerte y por detalles y a veces no por detalles sino por discurso. Por propio. Discurso sí, y, sí, por, sí. Y por extensión porque hay a veces cosas que lo deja súper claro, ¿no? Uh-huh. En el segundo acto, ¿qué tenemos? Tenemos un crucero de ricos. Exacto. Un crucero de ricos que va a hacer una travesía. No es un super crucero, no os imaginéis vacaciones en el mar, sino es un crucero que a lo mejor pueden haber 40 pasajeros y 40 de tripulación. Sí, de hecho, casi tanta tripulación tanto como, servicio como ricos. Como ricos, sí, a bordo, sí. Entonces, sí, bueno, es más un yate grande, ¿no? Es podemos un yate decir. Grande, sí. De yacht. Bastante exclusivo y donde, bueno, pues una serie de ricos, bastante hostiables todos. Sí, totalmente hostiables, pues, y secuestrables. Pues van a pasar también sus vicisitudes, sobre todo por la climatología. Sí. Y no por la condición humana, que sería quizás el factor más fuerte, ¿no? Pero... A ver, de este segundo acto destacan dos cosas por encima de todo lo demás. Bueno, es que uno, que supongo que habéis oído hablar, es la parte escatológica, sí, de la película, que se produce en este tramo. Sí, digamos en el desenlace del segundo tramo, ¿no? Un poco. Aquí el director no hace prisioneros. No. Es abiertamente escatológico, por arriba y por abajo. Y se la juega y le da igual todo. Y ha sido nominado un Oscar jugando la carta. No, no, y le han dado la palma de oro. Y le han dado la palma de oro en Cannes. Ya decimos que Cannes suele ser bastante más abierto de miras que los Oscars en este sentido, ¿vale? Sí, sí, pero aquí no es que haya solo cacaculo pedopis, aquí tenemos cataratas de placer. Cataratas de placer, sí, sí. Y es una parte de la película que... En Cocheras de Sants haría las delicias de a los que les gusta gritar grifo. Que no sabéis por qué gritan grifo en Cocheras de Sants, pues bueno. Ahora, aquí lo hemos dicho bastante. Por veces, eso, pues acordaros. Aquella escena grifo. No hay escena grifo, es como una especie de grifo continuo. Hay 15 minutos de grifo prácticamente. Exacto. Te cansarás de gritar grifo. En fin. Y luego porque hay un duelo interpretativo entre Woody Harrelson y el actor croata Zlato Buric. Grandiosos, que es los dos. Muy disfrutable. Sí, porque es que es frase tras frase. Frase tras todas frase. Todas increíbles. Y podrían, como bien has definido antes de entrar a los micros, casi hacen un podcast a bordo. Tal cual. Si lo hubieran grabado. En que nos encontramos, curiosamente, con un capitán de barco norteamericano comunista. Sí, o al menos con ideas revolucionarias. Y un millonario ruso capitalista. Exacto. El rey de la mierda. Y, literalmente, luego veréis por qué. Exacto. Bueno, luego no, cuando veáis la película pues no vamos a decir nada. No os lo vamos a contar todo. Y el diálogo que entablan con citas y tal es muy jugoso. Espectacular. Es una de las mejores partes de la película. Me lo grabo todo. O sea... Sí, sí. Y luego tenemos un tercer acto, que por circunstancias transcurre en una isla. Sí. Y donde aquí se adueña de la función una actriz... Filipina, sí, que en Filipinas tiene una carrera bastante dilatada, pero que ha sido un descubrimiento a raíz de esta película y que es Dolly de León. Sí, y que hasta el papel momento, de Abigail, que hasta el tercer acto pues había estado ahí en el habíamos visto en alguna escena de manera colateral de secundarios muy secundaria, pero en el tercer acto pues coge un protagonismo absoluto. Es el arma secreta de la película. Y la película da otro giro más, sí, porque está el señor Oslund todo el rato dando giros y bueno, pone otros cuantos temas y otras cuantas cosas sobre el tapete para que la gente pues vea cómo pueden cambiar las cosas según las circunstancias. Pues sí. Entre medio de todo esto, pues gotas de humor negro. Muchísimo negro. Karma. Acción-reacción. El capitalismo que se gira como un calcetín, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y bueno, y el dedico en la llaga todo el rato. O sea, todo el rato. Si hay alguna herida o alguna rajita así en la superficie, pues el director, que también es el guionista, pues va con su uñica a meter el dedico. Aquello que siempre os han vendido, el empresario crea riqueza. Y los medios de producción son intercambiables y no son lo que crean riqueza, sino el empresario. Pues aquí realmente... La tercera parte está dedicada a desmoronar este argumento. Sí. Que realmente la riqueza sin medios de producción muchas veces explotados no se genera nada. Y estamos hablando de medios de producción, medios de fuerza humana, ¿eh? Sí, exacto. O sea, con participación humana en la producción. Correcto. A ver, o sea... Podríamos decir que a rasgos generales sería una... comedia ácida, aunque Ácida y negra. Y negra, ácida, sí, a veces el ácido por corroer los metales se vuelve negro también, sí. Que es también una realidad que ocurre en la química, ¿no? Y que además, pues tiene su foco, como tú muy bien has dicho, Jordi, en todos esos aspectos sociales, pero que es sobre todo, incide sobre, de nuevo, como pasa en otras pelis recientes como The Menu, en la condición humana y cómo esa condición humana es influenciada por el éxito laboral o en los negocios o no, ya que dependiendo de ese éxito o no, te va a poner, como ya muy bien sabéis en la vida, en un lugar u otro de la pirámide social, ¿no? Entonces, es una comedia ácida, pero también podríamos llamarla como una comedia de clases, ¿no? Absolutamente. Porque aquí mucha de la verborrea que destilan los personajes, sino que destila el subtexto de Triangle of Sadness es, pues, ese condicionante estratificado de los seres humanos dependiendo de su posición en el, como tú muy bien decías antes, en el sistema productivo, ¿no? Y si estás muy arriba o si estás muy abajo. Y en torno a esto, pues tenemos, pues, una construcción de personajes bastante acertada. El rey de la mierda es un gran ejemplo, pero cualquiera de ellos, de los que hay por ahí pululando por el yate, pues están muy bien. Los diálogos, muchas veces, la mayoría, no tienen desperdicio, no solo en el podcast del capitán y el empresario, sino en los otros también, porque de hecho, pues es otra de las cosas guapas que tiene la peli, que es que tanto en fondo como en diálogos el guión está muy bien armado. Y luego también que esas diferencias de clase pues van a estar sobrevolando a los personajes durante todo el metraje y que unas veces las diferencias de clase se quedarán un poco amagadas y en otros momentos marcarán definitivamente el devenir de los acontecimientos, por decirlo de alguna forma metafórica y sin querer hacer spoiler, ¿no? Quizás, valorando en su globalidad la película, pues tiene bastante, pues eso, mala hostia y hace bastante sangre con muchos temas y muchas formas de comportamiento humano, sobre todo en el momento actual de la vida, en el siglo XXI, pero para mi gusto, y me quejo también como me quejaba de Tinitina, la resolución quizás, el resultado final, quizás le falta que haya también una continuidad en esa sangre metafórica o en esa mala hostia, ¿no? Y queda, pues, un final, para mi gusto, bastante más políticamente correcto que lo que ha sido la película. No lo sé. Porque en el final hay un debate entre la gente que la ha visto. Es que el director ya ha dicho que era su intención. Claro. Hay gente que ha visto un final muy claro, pero el final queda abierto. Porque digamos sí, que en imágenes queda abierto. En imágenes queda abierto. La resolución no es explícita, sino que te dejan con la imagen sin resolver, con la escena sin resolver, para que el espectador o la espectadora piense qué es lo que ha podido pasar. Sí. Y aquí se abre el debate. Yo creo que eso es interesante también. Porque, también, porque evidentemente. Además, esa escena final, con unos actos que hay, pero también con un diálogo que hay, te abre la puerta a que puedan suceder diversas cosas y entonces, bueno, pues está bien. Yo creo que bueno, te podían haber dado una explosión de sabor, pero también está bien que mascullemos aquí un sí, poco. Sí, que la gente le dé un poco a pensar, ¿no? Está claro. Yo me quedo, aparte de por el tema de que haya explosión de sabor o no, de pequeños momentos que son muy brillantes. Sí. Muy brillantes por el significado que puede tener cada momento. Y voy a destacar tres. Voy a ser muy críptico, pero quien haya visto la película me entenderá. Guay. Momento granada. Puede ser una fruta o no, pero es una de las paradojas de la vida. Muy guapa. Momento burro. Momento burro. Y cómo, con todo lo que se ha podido pescar o cazar en la isla, sí, el momento burro es el que acaba reflejado en pinturas rupestres. Ya. Yeah. Porque es perpetrado por la clase social dominante. Cuidado. Importante. Importante. O sea, este me parece otro momento que a lo mejor no es tan claro como muchos otros momentos de la película, pero, sí, sí, pero sí, es importante. Y luego. No, y aparte, ¿por quién lo protagoniza el momento burro? Porque a priori es un personaje que no está muy capacitado para eso a priori, como muchas cosas que pasan a priori en este argumento. Correcto, es así. Y luego, me parece increíblemente cruda, pero reflejo fiel de la condición humana, momento, abrazo el cadáver de un ser querido mientras hago una cosa. Espectacular. Me parece brutal. No, me parece una de las escenas... Una guinda dentro de este pastelaco. Más bestias de la película. Sí, que habrá gente que se quedará con otras cosas. Y no hay sangre, no hay violencia. No hace falta. Y a mí es una de las escenas que más me golpeó. Dije, joder. Sí, señor. Joder. Y luego, ya no fuera de estas escenas, de estas uh-huh. píldoras tan eficientes que nos da el director en estas escenas, el señor Östlund, también quiero destacar un personaje que, digamos, que es el reflejo también de que cuando las circunstancias cambian, hay clase trabajadora que sigue siendo fiel a la clase superior. Amigo. A pesar del cambio de circunstancias. Sí, sí, sí. Y que nunca van a aliarse con la clase trabajadora porque se creen en un estrato superior sin llegar a estar en el estrato más elevado. Y no, esta bien. Gente es casi más peligrosa que la propia gente que está arriba. Supongo que sabes por dónde voy, ¿no? Voy por tu mismo camino, tío. Y dicho esto, si quieres, entramos un poquito con el reparto. Sí, vale. Simplemente, por si quieres destacar a alguien más de los que hemos hablado ya. Sí, no, yo simplemente quería decir también que es algo que hay que tener en cuenta con Triangle of Sadness, y es que no esperéis tampoco una película que intenta ridiculizar o afear a los ricos, sino que simplemente lo que hace es mostrarnos la variedad de perfiles humanos que puede haber en un yate de lujo. Me refiero con esto y me voy a explicar con un ejemplo. No específicamente una persona de las que hay en este crucero tiene que ser especialmente desagradable por ser asquerosamente rico. De hecho, hay algunas, y este es el ejemplo, personas mayores de la tercera edad en este reparto y en esta historia, que si te las encontraras hipotéticamente en el metro, les cederías el asiento. Pues no viajarán en metro porque son asquerosamente ricos, pero es una metáfora. Y esas personas en concreto, pues posiblemente sean, a pesar de su aspecto adorable y su trato fraterno, las más apuntables con un AK-47 de toda la trama y de todo el reparto que hay en la película. Me refiero que esto es otro de los juegos que hace el Ruben Östlund, que es decir, bueno, o sea, que para ser rico no hace falta ser un déspota, tiránico, motherfucker. Puedes ser una persona súper agradable y por detrás beneficiarte de lo más ruin que pueda haber. De las desgracias de otros seres humanos. Sí, sí, sí. Por decirlo un poco críptico. Entonces, que tengáis eso en cuenta también a la hora de ver la peli. Que no es una crítica y una deformación de la clase millonaria, por decirlo de alguna forma, sino que nos muestran diferentes registros y hay de todo en esa parte de la esfera social también, ¿no? Y también se demuestra que cuando alguien que lo tiene todo se ve despojado de ese todo, sí, se iguala en condición con sus semejantes y al ponerse al mismo nivel también puede, de alguna manera, empatizar, bromear, disfrutar de un momento, de una palabra, de un apoyo, vuelven a su esencia humana. Claro. Y recuperan la esencia, que a lo mejor el dinero les había hecho perder. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a lo mejor, en cuanto recuperaran su condición, rápidamente se olvidarían de eso. Sí. Entonces, bueno, posiblemente, si hubiera habido un cuarto acto, para hacer más spoilers todavía, pues quizás nos hubiéramos llevado ese chasco, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que el dinero y las riquezas nos hace peores. Eso parece. Yo no sé cómo, no he sido rico, no te Correcto, lo puedo decir. Correcto, lo podemos decir, pero no desde la otra parte. Claro. Lo podemos decir desde la ignorancia, ¿no? Exacto, o desde una proyección, ¿no? Pero no podemos decirlo con datos reales. Pero al menos es lo que puede proyectar la película. Sí, señor. A mí me parece una película notable. Sí, no, Dentro de su extravagancia, porque es una película extravagante, también debemos decirlo. Sí, es extravagante y tampoco, a pesar de todas las flores que se podrían intuir de nuestros comentarios, eso es otra de las cosas que quería decir. No deja de ser una película que es bastante de hablar también. Sí. Me refiero que... Principalmente, sobre todo el arranque, es lentito, ¿eh? A efectos de, digamos, de parametrizar la película, a pesar de ser una comedia negra en la que, ya sabéis que a nosotros la negritud pues siempre nos llama y vamos hacia ella como si fuera un faro en la oscuridad, también sí, como quien decía, a la inversa. Hacia la luz, pues nosotros vamos exacto hacia la oscuridad. Pero no quita que eso, que sea una peli que le han dado un premio en Cannes y que es muy de hablar, a pesar de que tiene sus momentos estelares en los que pasan cosas. Yo lo que quería decir es que es notable, sí, a pesar de su duración, porque para mí eso es un lastre. Es una película que en una hora y 40, hora y 45 la resuelves perfectamente. Podría ser. Y además te quedas precisamente con los momentos notables y no con el estirar el chicle, ajá, que yo creo que no le hace tanta falta. Y eso, tiene momentos notables, pero también tiene momentos valle y aburridos, sobre todo en el arranque de la película, que le cuesta un poquito arrancar. Sí, cuando empieza el segundo acto también, pues sí, vemos hay muchas, sí, sí, sí, muchas liturgias laborales que igual también, pues, también ayudan un poco a escenificar pero podrían haber sido más lo que breves, va a ocurrir sí, luego, sí, pero sí, bueno, también se podría haber agilizado un poco, ¿sí? Sí. ¿Por qué no decirlo? Uh-huh. ¿Querías hablar del reparto más? No. Hemos hablado de los principales, pero yo por si querías destacar, yo por ejemplo quería destacar a la Vicky Berlin haciendo de Paula, sí, que es un poco... Y además esta chica yo no la tenía muy fichada y bueno, está muy bien la verdad. Sí, hace el papel un poco de, digamos, la asistente de a bordo de los pasajeros. Es como la manager general, ¿no? Sí, es que no sé qué... Debe tener un nombre. Sí, la jefa de protocolo. Yo creo que eso le pega bastante. Me lo estoy inventando, sí, totalmente. Sí, pero podría ser algo así. O la asistente jefa de la relación con la public relation, ¿no? Las relaciones públicas con los, del barco con los pasajeros. Con los pasajeros, ¿no? Y pasajeras, sí. Se preocupa de que esté satisfecha de todas las necesidades del pasaje, sí, ¿no? y que tiene que, pues eso, ir detrás del puto capitán, porque el capitán es un desastre, en cierta manera, y que no se hace el remolón para, por ejemplo, pues asistir a la cena con el capitán, que es esa típica gilipollada que se hace siempre en los cruceros, y que, bueno, pues con un capitán como este capitán que hay aquí, pues bueno, que es complicado. Y Vicky, que es Paula en la película, pues lo suda bastante. Sí, la verdad es que sí. Y luego tenemos a... Es que no sé si es ella, creo que se llama Iris Berben. ¿Cuál personaje sería? Un personaje que tiene un problema de afasia. Vale. En la película. Sí, es Teresa. Sí. Es Teresa. Sí, ¿no? Sí, sí, es ella. Pues la actriz Iris Berben, pues que precisamente dentro del humor negro que tiene la función... Por unas condiciones que una reciente enfermedad le han proporcionado, nos da alguno de los momentos más cómicos y más negros de la película. Tú lo has dicho, negros totales. Negros, o sea, negrísimos, sí. Negrísimos. Y entonces, bueno, pues yo creo que es otro personaje a destacar. Porque además es una afasia curiosa, ¿no? La afasia es cuando pierdes capacidad de hablar, sí, de expresión y de expresarte verbal, y tal. Sí. Pero ella es que tiene como una afasia que ha dejado de hablar un idioma inteligible, el inglés en este caso, y habla como una especie de entre polaco y alemán muy extraño con el que se expresa, y su marido la entiende y no la entiende nadie más. Y bueno, pues realmente con este retorcimiento también de guión respecto a este personaje, a mí es un personaje que me hizo bastante gracia. Sí, y luego también pues tenemos, claro, en este reparto tan, tan variado, pues evidentemente también por su edad, y vuelvo pues al comentario sobre los pasajeros de la tercera edad que hay en este crucero, en este yate, y claro que tenemos aquí dos actores, actor y actriz, británico y británica, que es, tienen cada uno por separado, que están ya muy mayorcitos, son, hacen de jubiletas en la película, pero que son secundarios de siempre del cine británico y que pues cada uno por su lado tiene ciento y pico referencias en la base de datos de películas y series. Me refiero que estamos hablando, por un lado, de Amanda Walker y, por otro lado, del Oliver Ford Davis, que, bueno, que quizás con su aspecto actual, así, pues un poco de la tercera edad, igual no os sonarán mucho, pero si veis algunas algunas fotos de hace 20 años, vais a decir, si es que esta mujer salía, por ejemplo, en 28 semanas después, por decir algo, ¿sabes? O sea, que me refiero que estamos hablando de, pues es de un reparto que, aparte de ser muy coral, muy variado en cuanto a procedencias étnicas y de países, también pues ahí hay un trasfondo. Y luego, pues vale, Woody Harrelson ya sabemos qué vida ha llevado, ¿no? O sea, sí, sí, y ha acabado en este crucero también. De capitán, además. Que me refiero que... Mira, hablando de procedencias étnicas y del capitán, podemos hablar del segundo de a bordo, que es Arvin Kananian, que hace de Darius. También hace guay el pavo. En de facto es el capitán del barco. Porque digamos que el capitán no está operativo nunca. Sí, él es, diga, de el hecho, que, el no que lo ejecuta. Llegas a conocer casi hasta el final del segundo acto, ¿no? Y casi es mejor no haberlo conocido, prácticamente. Pero bueno. Y luego tenemos otro personaje, en este caso un personaje afroamericano, que es Jean-Christophe Foly, que es Nelson. Sí, que igual es afrofrancés o algo. Sí, bueno. O afrobelga. Pero bueno, de procedencia parece afroamericano. Porque exacto. No lo sé, pero igual es afrobelga, sí, porque por el nombre Jean-Christophe Foly. Igual es canadiense también, no lo sé. ¿Quién sabe? Porque estamos aquí en la, poco menos que en la ONU. Este reparto es la ONU. Y que bueno, que tiene una aparición en el tercer acto. Y bueno, pues una aparición muy curiosa y además también curioso con quién hace más migas dentro del grupo. Y la relación que mantienen, porque esa persona con la que hace más migas es precisamente quizá la que tenga más ojo clínico y primero pues dice algo al respecto de la aparición de este personaje, ¿no? Pues sí. Y bueno, viendo un poco la experiencia que tiene Mr. Foly, yo apunto a que es posiblemente afrofrancés o afrobelga, pero bueno, afrodescendiente, afro lo que sea. Afrodescendiente de las excolonias francófonas de la África. Y bueno, aparte de eso, yo también lo que quería un poco comentar de Triangle of Sadness, el triángulo de la tristeza, que tampoco os vamos a contar qué es lo que quiere decir el título, aunque lo dicen bastante pronto en la peli, pero está guay descubrirlo y que no tiene nada que ver con la geografía, sino pues con otra cosa que nos vamos a decir. Y son un poco las reminiscencias que tenemos en esta peli, ¿no? Porque hemos dicho que hay una obviedad muy directa, sobre todo por su coetaneidad en el tiempo, que es de Menu, en cuanto a pues esa pareja que introduce la historia, a ese ambiente en el que solo lo disfrutan determinados tipos de personas con un alto poder adquisitivo, pero luego también tenemos, por diferentes razones, y a mí me han recordado a esas películas y por eso las quiero decir, pues, por ejemplo, la película esa de la playa de Shyamalan, la de Old, a mí hay algunas cosas que me han recordado un poco también a Triangle of Sadness, pero luego también cosas del sentido de la vida, de los Monty Python, tranquilamente. O también incluso algunas influencias buñuelescas de Luis Buñuel, quiero decir. Tipo El Ángel Exterminador, por decir uno. Y no sé si la más obvia sería El discreto encanto de la burguesía, pero yo creo que hay más del Ángel Exterminador aquí que de la otra. Pero yo le veo mucho matiz Buñuel aquí a este guión. No sé, igual actualizado y pasado a los filtros del siglo XXI, pero lo veo. Igual estoy elevando demasiado al director, no lo sé, comparándolo con mi paisano. Pues pero si bueno, es cinéfilo, te sorprendería lo que pueden llegar a ver estos directores. Claro, parece que no, pero la cosa es que a mí, pues eso, viendo la peli me ha hecho pensar en, ¿no? Y por eso lo digo aquí. Y quizás en alguna otra más así, pero yo estas influencias son las que veo más evidentes. Y que ese humor pues tan acidete y tan basado también muchas veces en la palabra, pues que me recuerda un poco también a Monty Python, y no solo por la cuestión de la escatología que va directamente vinculada al sentido de la vida en concreto, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también el sentido de la vida se habla también de la pirámide social y de los estratos sociales y de los diferentes condicionantes que te llevan a una parte u otra de la estructura social, ¿no? Y eso también aquí se acaba, pues eso, machacando dentro de la trama, ¿no? Y entonces pues lo veo como bastante influencia directa también. Sí, pero bueno, así es. Por cierto, tienes tu razón, Jean-Christophe Folie es francés. Vale. Bueno, solo por el... Sí, sí, por el nombre ya hacía pinta. Bueno, pues película recomendable. Para mí, un poquito inferior a The Menu. A mí me gustó más el menú. Es que el menú... Pero claro, el menú es más nuestro registro. El menú es más... Yo creo que aquí es más género. Claro, aquí hay pinceladas. Sí, hay pinceladas, pero es lo que dices tú. Es mucho película de hablar también. Sí. Y aunque tenga momentos brillantes, pues para mí The Menu es una película más inaudiencera. Sí, y a mí, sinceramente, o sea, tiene mucha fuerza Triangle of Sadness por muchas razones. Ya las hemos explicado aquí unas cuantas, pero lo que pasa en el acto 3 me parece también súper audaz que se cuente así, de esa forma, en una película. Y además, porque es un acto 3 que da lugar a debate y da lugar a repensar las cosas y a valorar, pues, qué pasaría si. Y nos ponemos con las hipótesis, pero claro, no podemos hacerlo sin haber visto la película y sin hablar abiertamente de ello. Correcto. Pero os retamos a que veáis las 2 horas y media, si podéis, que tiene la película para... pues valorar si esto da para debate o no, porque yo creo que da para mucho debate. Y dicho esto, a mí me congratula que los Oscars sean capaces de meter en los Oscars a mejor película. Ya ves. Películas como Todo a la vez en todas partes o El Triángulo of Sadness. No sé si es realmente porque hay una apertura de miras en los miembros de la academia o porque es, o porque quieren premiar un poco a la modernez, entre comillas, o no lo sé. Hombre. Pero bueno, yo creo que es una apuesta. Si hubieran cogido y si hubieran arriesgado también a meter ahí a The Menu o alguna otra, pues me hubiera alegrado también, ¿no? Por supuesto. Yo no sé, es que... Barbarian, ¿no? Es que ya, yo pienso que como en otros aspectos de la vida, pues en la academia, en la de los Oscars hablamos, cuando hablamos de Academy, ¿no? Que es que se han autopuesto el nombre que solo puedes decir la academia. Lo suelen hacer los norteamericanos. Como si solo hubiera una puta academia en todo el mundo. Sí. Piensan que más allá de Norteamérica no hay nada. Exacto. Bueno, pues es que lo que pasa en la academia, o ha pasado hasta hace bien poco, es que, pues evidentemente, pues había, y yo creo que todavía sigue ocurriendo así, habiendo pues un porcentaje muy alto de vejestorios dentro de la gente que vota y que selecciona y preselecciona las películas. Y claro, en los últimos tiempos, como todo en la vida, pues ese rango, digamos, de socios o de académicos, académicas, vejestorios, pues se han ido purgando también con el paso del tiempo. Y eso ha implicado que quizás, pues, las miras se han ido un poco ventilando. No sé, es una hipótesis también, que tengo yo, porque pensar que el perfil, pues, de académico viejuno de la Academia de los Oscars, pues viene del Hollywood dorado, de las épocas más políticamente duras y más conservadoras que ha tenido ese país, y claro, pues eso también tiene consecuencias en lo que luego se elige y se vota, ¿no? Pero bueno, no deja de ser otra hipótesis de esas que hace el Hume en directo. Muy bien, pues ¿cómo vamos de tiempo? Pues nos quedan 10 minutillos. 10 minutillos. Sí, que pueden ser 10 minutazos, según cómo te lo plantees. No, porque yo os quería hablar de una serie que solo he visto 2 capítulos, pero que es una serie curiosa. Es una serie que la empecé a ver por consejo de PJ Cleaner en Series Reality Podcast. Joder, un gran consejero. Un gran consejero. Y entonces, bueno, pues es una serie curiosa. Serie británica de 2023, se llama Extraordinary. Ajá, separado, extra y no, ordinary, va todo junto, vale. Extraordinary. Vale. Y es una serie que aquí a través de plataformas la podéis ver en Disney Plus, que nos cuenta que estamos en un mundo donde todo ser humano, al cumplir 18 años, desarrolla un superpoder. Vaya hombre, como en los cómics. Algo así, pero además... claro, como es un mundo donde le pasa a todo el mundo cuando cumple 18, está perfectamente integrado en la sociedad. Vale. Y de hecho, en función del superpoder que desarrollas, luego puedes emprender tu futuro laboral incluso. ¿Vale? O sea, la obtención de habilidades está integrada en el funcionamiento de la sociedad tal cual. Absolutamente, absolutamente. Bueno. Pero, hay un pero. Las habilidades podrían ser más cercanas a la serie, sin tener nada que ver la serie, a la serie Héroes. ¿Te acuerdas vale. en Héroes? Sí, sí, sí. Pues en el sentido de que son habilidades que no hacen que al segundo siguiente te pongas unas mallas y te pongas a hacer de superhéroe o de supervillano. No. Son habilidades que pueden ser de todo tipo. Uno puede ser la antorcha humana, otro puede volar, otro superfuerza, otro visión de rayos X. Lo más peregrino que os podéis imaginar. Sí. Tan peregrino que hay gente que o no descubre el superpoder que tiene, con lo cual quedan un poquito excluidos de la sociedad, o no lo desarrolla. Ya. Y entonces, o no sirve para mucho. No, hay superpoderes que no sirven para mucho, claro, evidentemente. A lo mejor el superpoder de apagar la luz. Sin hacer el internet. Sería un poco el control eléctrico. Bueno, en fin. Sin entrar en eso, sí. Hay gente que no desarrolla superpoder porque le va tarde. Ya. Y entonces tienen un problema social, tienen un problema de autoestima. Ya. Y también encontramos que hay una especie de centros que te ayudan a encontrar tu superpoder. Cuando te ha fallado todo y no te ha llegado y pasan los años, pues esta gente puede recibir una ayuda. Sí, esto me retrotrae un poco al spin-off de animación de The Boys, alguno de sus capítulos. Un poquito, sí señor. Entonces, la historia que tenemos es la de Jen. Jen ya tiene 25 años y no ha desarrollado su superpoder. Y además tiene una hermanastra que va a cumplir los 18, es hermanastra por parte de madre, ajá. Y entonces le va a tocar ir a la fiesta de 18 años de su hermanastra y descubrir si su hermanastra sí que va a tener superpoder o no. Oh. Y ella vive en un piso compartido con unos amigos, una pareja, que ella, que es muy amiga de ella, tiene el superpoder de hablar con los muertos y trabaja en un bufet de abogados. Hola. Aclarando herencias. O sea que estamos en un parámetro de comedia, ¿no? ¿También? Sí, es comedia. Uh-huh. Es comedia con superpoderes y superheroica, pero es comedia clarísimamente, ¿no? Bueno. Es el registro que tiene la serie. Y la serie es de Hulu, aunque esté en Disney vale. Plus. Y los capítulos son de 25 minutillos. Yo me he visto dos de momento, sí. Y muy divertidos, y al ser muy concisos, pues entras en chicha muy rápido. Muy bien. Entonces la amiga esta, pues también es muy curioso, pues eso, pues como habla con los muertos, cuando hay alguna duda de si la herencia va al amante o a la mujer, pues se conecta con el muerto y entonces eso es como un fedatario, porque el muerto expresa su voluntad aún después de muerto a través de la medium, y como es un superpoder y es real y es cierto, claro. pues también de alguna manera... Digamos, tiene validez legal, ¿no? Legal. Joder, correcto. Qué fuerte, nene. Y el novio de esta amiga, de la protagonista, puede parar el tiempo. ¡Mierda! ¿Eh? Hostia, justo, yo necesito ese poder, vamos. Vale. Lo que pasa es que, claro, hasta cierto punto también. Ya, entonces imagino. Vemos un poco cómo van estos poderes. Vale. Y entonces, bueno, pues he visto los dos primeros capítulos donde pasan varias cosas. Lo que he dicho, va a la fiesta de cumpleaños de su hermanastra para ver si desarrolla superpoder o no. Vamos a ver también la protagonista si va a acudir a uno de esos centros donde pueden ayudarle a desarrollar su superpoder o a encontrarlo, porque a lo mejor lo tiene y no ha sabido está oculto. Ver cuál es, etcétera, o sea, etcétera. Tendrá que ponerse con el profesor Xavier de turno, ¿no? A ver si le saca ahí un poco sustancia. Sí, sí. Entonces, bueno... Pues la verdad es que a mí me ha parecido que como serie de comedia con toque superheroico y para pasar el rato es muy interesante. Al ser británica toca temas de sexo, de con explicitud, al menos abiertamente. Sí, a nivel de diálogo, uh-huh. ¿Vale? O sea, no os esperéis una serie explícita en otras cosas, pero a nivel de diálogo es abierta, tiene un cierto punto irreverente. Y la serie está muy muy divertida. Yo he visto dos y creo que es una serie que va a dar bastante juego. Y dentro de que es un reparto pues bastante, no adolescente, ¿eh? Porque aquí digamos que es juvenil, uh-huh. Gente entre los sí. 20 y los 30 años, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues es una serie que a mí, la verdad que lo que he visto de momento me ha gustado bastante. Y a nivel de reparto, pues yo no conocía... Me sonaba alguna cara sí. del reparto, pero yo no conocía a ninguna de las actrices y actores en profundidad. Y bueno, la protagonista es Maireen Tyers. Uh-huh. Creo que es irlandesa esta chica. No lo sé. Podría ser porque es pelirroja. Y el nombre apunta a que seguro que nos hemos dejado alguna vocal o tal que se pronuncia distinto, como nos pasa siempre con los nombres de Irlanda. Pero bueno, seguramente. Christian ya nos corregirá en algún momento también de eso. Y luego tienes por ahí también a Sofía Oxenham, a Luke Rolason, uh-huh, a Ned Portius o a Patricia Allison, entre otros. Ya ves. Y bueno, pues yo la voy a seguir viendo. A ver esta primera temporada si os puedo decir el número de episodios que tiene, porque por algún lado lo ponía. Porque está en emisión, quiero pensar, ¿no? Y todavía pues no han emitido todos, ¿o qué? Yo creo que ya han emitido todos. Vale. Pero ahora no sé por qué. A ver, yo aquí tengo... ¿Tienes ahí el número? Tengo como 8 capítulos. Pueden ser 8. En IMDb al menos, y que tienen pinta de que todos se pusieron en la plataforma el mismo día, porque todas tienen la misma fecha de emisión de el 25 de enero. Pues eso, 8 capítulos, a mí me quedan 6, y está al completo ya para ver en Disney Plus si la queréis ver. Uh-huh. Ya os contaré cuando la acabe de ver qué me ha parecido. Qué es lo que se viene por allá. Pues nos queda un poquito de hueco. Uh-huh. Nos queda un poquito de hueco para hablar poco de algún título. Entonces, yo tuve recientemente una experiencia... Sí, por favor. La de la semana pasada que quedó colgada. Fallida un poco, una experiencia un poco fallida festivalera. Pero bueno, yo qué sé, que me refiero que siempre que vamos a un festival a deglutir algún título, pues siempre nos podemos pegar un, como se dice vulgarmente, un tiro en el pie, ¿no? Pues bueno, yo, la reciente última edición del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, me pegué un tiro en el pie yendo a visionar Before Night Falls, que es una película indonesia y que está dirigida por Eyfi C.H. Kardit y que pues es una película que está rodada en los parámetros del found footage o algo que se le parezca y que pues nos cuenta la historia de unos estudiantes universitarios que están haciendo pues un trabajo de final de carrera en psicología, creo recordar, pues que van a visitar a unos pacientes que viven en el campo y que quieren pues con estas visitas pues un poco respaldar la tesis que están haciendo, ¿no? La cosa es que pues hay un lugar al que llegan estos estudiantes universitarios en el que pues quieren documentar qué hay de cierto y qué hay de no cierto en las supuestas manifestaciones sobrenaturales que tiene pues una prima lejana de uno de los miembros de esta crew de estudiantes, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que tenemos es una película que está enfocada totalmente al misterio y al terror, siempre un poco pues jugando con su condición de supuesto found footage para, primero, ahorrar en producción y en gastos de película, y segundo, pues para tenernos un poco en vilo todo el rato, sobre todo cuando llega la noche, porque la sujeto de estudio, que es una chica que se llama Nina y que en su día a día se comporta de una forma más o menos normal, pero cuando llega la noche, cuando llega el atardecer, se transforma y sus familiares la atan y la inmovilizan en una especie de corral o establo para que pues no se haga daño a ella y no haga daño a la gente, supuestamente, ¿no? Entonces, claro, los estudiantes quieren saber qué hay de cierto en esta condición, porque, claro, los aldeanos y la familia de la chica atribuyen que su violencia nocturna está vinculada a presencias de demonios o de seres que no son de esta realidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que van a investigar estos estudiantes y todo el rollo. Y bueno, la verdad es que la película, pues, es bastante torpecica en cuanto a found footage. Me refiero que es del típico found footage que no es found footage porque cuando Están grabando las escenas diferentes por el día, por la noche, en la selva, en el corral, en la casa de la familia, lo que sea, siempre hay música de fondo como si fuera una película estándar. Entonces dices, pero entonces, ¿qué coño de found footage me estás haciendo si le pones score, ¿no?, al found footage? No has entendido el concepto. No, no, no lo han entendido. Entonces, pero no es esto lo que más me pesa de haber querido ir a ver Before Night Falls, sino porque baja bastante y tiene, para mi gusto, demasiada nota en IMDb el nivel de las películas de terror indonesias que hemos estado recibiendo en los últimos años. Y claro, yo, como un burro delante de una zanahoria, vi Indonesia, terror, ¡arr!, vamos para allá, y me comí esto, ¿no? Cuando la película... Por curiosidad, ¿qué nota tiene en IMDb? Un 6. Un 6. Pues te voy a dar una noticia. En Film Affinity todavía no tiene nota. Nadie la ha votado. Vale. Entonces, o si no la han visto. Si la votas en Film Affinity, la única nota que tendrás será la tuya. Ya, pero bueno. Es una idea. Yo tampoco soy un derribador de trayectorias ni nada de eso. Simplemente hablo de ello en Sin Audiencia para que nuestros y nuestras Sin Audiencers no cometan el mismo error. No, que cometiste. O si lo visionan, que lo vean con todas las consecuencias, ¿no? Bien. Entonces, a efectos de terror, Before Night Falls funciona. Es que con el rollito del found footage es lo que os digo, quieren paliar deficiencias de muchos tipos con el rollo de los movimientos de cámara, con que hay demasiada poca luz, con que no sé qué, con que ahora oigo un grito de lejos, me giro, pero no se ve nada porque no he preparado el monigote o no tengo dineros para poner un monigote o un maquillaje o lo que sea. Y realmente lo que más miedo da es la, primero, el cartel de la película que te la vende de genial, sí, o sea, bastante resultón, la verdad. Me refiero que ves el cartel y dices, yo quiero ver esto. Y luego también que la protagonista que está afectada por estas supuestas idas y venidas sobrenaturales, Nina, que es la actriz novia Bachmid, pues su estética en la película pues está bastante conseguida en cuanto a dejar siempre un halo de inquietud, haga lo que haga, sea día o sea noche. Que eso también creo que igual tiene más peso, pues la interpretación de la actriz que no la intención de la película. Hay que decir que esta chica, que esta actriz, si la veis una foto de ella fuera de la caracterización de la película, que es una tía súper atractiva. Pero claro, la ves en la película y dices, jodo, ¿cómo la han machacado a la pobre pues para parecer esa persona que vive en el campo y que está pues eso, un poco sufriendo los rigores del folclore y las supersticiones que hay en el campo en aquel país, ¿no? Si a esto también le sumamos una cierta torpeza argumental, porque en la película tampoco pasan ni tantas cosas ni demasiadas para todo lo que dura y tampoco es una peli muy larga, pues no sé, como que al final acabas viendo unas repeticiones del mismo, digamos, esquema argumental que vemos al principio de la peli y igual pues cambian las tomas y poco más, ¿no? Y luego también es una de las cosas que quizás me ha decantado a considerarla tiro en el pie a esta película, es el mensajito del final, porque esta película luego tiene ínfulas, tiene mensaje, tiene, a pesar de que supuestamente es una peli de terror y una peli que ahonda en vamos a decir, las malas experiencias que te puede dejar el folclore y las supersticiones, pues que eso está bien, en cierta manera, pero querer disfrazar de terror y de suspense y de found footage incluso, pues una peli que quiere pues denunciar una práctica, digamos, social que es pues criticable, pues quizás, no sé, no me parece la mejor forma, o al menos a mí, yo me sentí un poco engañado en ese aspecto, ¿no? Entonces, como tal, pues lo cuento aquí, que para eso vengo a Sin Audiencia, para hablar de mis pros y de mis contras en los visionados, ¿no? Entonces, pues Before Night Falls es para mí una peli muy justita. He visto muchos found footage, este posiblemente sea uno de los más flojos que he visto ever, y aparte pues nos disfrazan de terror algo que no acaba siendo terror, y que aparte luego eso implica que primero no hay verdaderas escenas realmente terroríficas, segundo la economía de medios no tiene ninguna, o sea, no tiene por qué disfrazarse dentro del found footage, más allá de que es una idea floja, porque es una idea, para mi gusto, bastante floja al final. Y lo tercero, o sea, es una peli de terror indonesia, y esto sí que es un spoiler, no muere nadie, o sea, es increíble. O sea, yo no estoy acostumbrado a este parámetro y, por tanto, pues así lo cuento y lo digo. Así que, bueno, no le quiero dedicar tampoco más minutos ni más tiempo. Before Night Falls, pues bueno, quizás el director tiene bastantes títulos, la verdad. Es que yo pensaba que era, visto el resultado que tiene esta película, que era un novato o que era un cortometrajista, pero no, es un pavo que tiene 20 películas hechas. Y digo, pues no se te nota nada, tío. O sea, no sé cómo serían las otras que has hecho, pero esta, desde luego, para mi gusto, no te ha salido muy para allá. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que pasan a veces con el terror, con las vendidas de moto, con los carteles atractivos, con las ideas que a priori pues pueden ser pues eso, un gancho, y que luego acaban siendo pues un bluff, como ha ocurrido en este caso. Entonces, bueno, no pasa nada. La vi en Sabadell, la podía haber visto en cualquier otro festival que la hubiera programado, porque era Indonesia. Me refiero que era el principal cascabel, ¿no?, que tenía para mí esta producción, y bueno, pues un buen truño me comí, sí señor. Bueno, todo pues, se ha dicho. A veces pasa, ¿eh? Sí señor. ¿Quién no tiene un buen truño comido en un festival? Exacto. Y bueno, yo tengo varios. Más de uno, pero bueno, es lo que tiene y también. Y al menos te salvaste porque me hiciste caso y no fuiste a Bernatja. Bueno, es que quizás debería haber ido, visto lo visto, igual debería bueno, haber ido a Bernatja. Te hubiera gustado más Nacha, no lo sé. O lo hubiera sacado más punta dentro de todas las ínfulas que tiene aquel, sí, supuestamente sí, aquel título también, ¿no? Pero bueno, quizás deberíamos hacer una sección fija de películas con ínfulas, pero bueno, que tampoco, pues cuando se cruzan bien. Pero... ¿Sabes lo único malo que tendría hacer una sección de películas con ínfulas? Vete tú a saber, que habría gente que se ofendería. No, no, que las tenemos que ver antes. Exacto, sí, tienes razón. Y eso puede ser pues un... Un autocastigo. Un motivo de eso, de flagelación o de tortura o de infringimiento de dolor, ¿no? Pues bueno, sí. Pues nada, nos ahora hemos sí que, a ver, otro programa de ahora sí que nos vamos. Sí, estamos ya en tiempo límite. Nos vamos y nos vamos con ruido, con nuevo ruido, porque dentro de esa pues de ese registro tan variopinto que es Triangle of Sadness, aparte de tener un soundtrack más o menos clasicote y de tirar de clásicos de la música clásica también en muchas de sus escenas, también tenemos cañufla, como la que hemos escuchado al principio del programa con el Born Free de la Maya, pero también tenemos, por ejemplo, a Refused y su New Noise, que es una canción muy cañera que suena en un momento laboral muy concreto en la película y que te dan ganas de ponerte a trabajar viendo la caña que se meten en la escena con esta música de fondo. Entonces, con Refuse y su New Noise, proveniente de la película Triangle of Sadness, es como nos marchamos esta tarde-noche de Sin Audiencia, pero no sin antes despedirnos, como es debido en esta casa. Valar Morghulis y Grifo. ¡Motherfuckers del crucero! We'll be right back. stomach.